Llegan las 6, estamos más pendientes del programa que del trabajo y luego vienen las prisas. Miga de oro, premio Miga de Oro. O sea, le han nombrado Miga de Oro, es un pedazo de premio en el sector de la panadería. Ángel, te felicitamos y te damos las gracias por el homenaje que nos estamos metiendo en este estudio. Paquito Rodríguez nos da los buenos días a todos los ponedores. Dice que este fin de semana se van a Calamocha, al Gran Premio BMX, a la inauguración del circuito Rafael Izquierdo Tello, que deberíamos estar más atentos al tema este de este gran campeón, que es el campeón de España, quinto del mundo. Nos manda un abrazo muy fuerte. Dice, soy ponedor, dice Paquito, soy ponedor y viva España. Marta Piñero, que es una ponedora que trabaja en centros de salud y hospitales y que nos escucha todas las noches. O Ana María Cuellar, que nos da las buenas noches también, que no puede dormir. Y gracias al programa tuyo, Pulpo, es que es maravilloso, me haces muchísima compañía, sois unos fenómenos, muchos besos. Y yo soy Ana María, como te decía al principio. PJ Martínez, que entra al cole sobre las 9:45, dice, soy maestro, pero a las 5 de la mañana ya estoy currándome en casa las clases y poniendo las calles. Y mi último mensaje es el de Marián Álvarez Fernández, que nos escucha desde Madrid. Nos da los buenos días a todos los ponedores, es decir, cuando digo a todos los ponedores es a toda la audiencia, a toda la gente que estáis al otro lado de la radio. Dice, quiero mandar un abrazo a todos los ponedores, que ahora mismo yo estoy dirección al aeropuerto a trabajar 8 horitas y que tengamos todos un gran día. Muy bien, termino con Charlie, que dice, yo no estoy solo poniendo las calles, también las estoy vigilando en Altea. Me encanta la ronda de ponedores, donde nos hacemos eco de toda la gente que está trabajando con los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendo las calles. Y también está muy activo últimamente desde que mostramos, lógicamente, una vez más nuestro apoyo a los camioneros. Los camioneros saben que aquí tienen un altavoz, que aquí se pueden expresar, nos mandan notas de voz y conocemos de primera mano qué es lo que están reivindicando y por qué quieren convocar esas huelgas los próximos días 20, 21 y 22 de diciembre. Los ponedores, los transportistas, nuestros camioneros indispensables se muestran así. Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor de calles y carreteras que en este momento, escuchando a la Herrera, se va a planchar la orejita. Así que bueno, quería desearos a todos un buen día y quería decir algo, a lo mejor no muy bueno, pero es algo que todo el mundo piensa de los transportistas, a los que les sobra lengua para criticar a la gente del transporte, pero le faltan huevos para ser un transportista. Todos sabemos que es así. Criticarnos es muy fácil, pero si no fuera por nosotros, no tendrían las neveras llenas, tendrían juguetes, tendrían paquetes, recibirían todo lo que reciben. No somos valorados y somos muy maltratados. Gracias, Pulpo. Gracias. Por reivindicar nuestros derechos. Sí. Tú, más que nadie. Muchas gracias. Soy un ponedor. Y lo hacemos con el corazón porque os entendemos perfectamente. Es que estáis reivindicando cosas que son alucinantes. ¿Qué exigen los transportistas en esta negociación? Pues básicamente son 4 cosas que te las voy a contar. Por un lado, que se les quitara de las labores de carga y descarga de los camiones porque ellos técnicamente son choferes. Llevan la mercancía de un punto a otro. Y esta es una exigencia histórica en el mundo del transporte que el gobierno de momento no está concediendo. Esperemos que con todo este ruido que estamos haciendo y ahí nuestro apoyo a los transportistas, pues logremos evitar la huelga y eso significará que han conseguido lo que están pidiendo. 5:44, 4:44 en Canarias, a menos 5 tengo que darle la del pulpo a Carlos Herrera, a menos 10 tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero estamos deteniendo la máquina del tiempo en el año 1977. Y hoy, para recordar la buena música que se escuchaba entonces, pues nos vamos a acordar del gran Albert Hammond, cantante, compositor y un gran productor discográfico británico. Es verdad que su carrera está plagada de éxitos, tanto propios como para otros, artistas de la talla de Celine Dion, de Aretha Franklin, de Whitney Houston, de Diana Ross, entre otros, pues han cantado sus canciones. Mira, hoy vamos a escuchar este clásico de ese año, del 77, lo canta el mismo Albert Hammond, y esta es el temazo, la gran canción llamada Eres toda una mujer. Gracias por estar en COPE. Eres toda una mujer. Me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos. Hacemos el amor y ahora veo que todo ha cambiado. mujer, eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Nuestra máquina del tiempo, que esta semana ha estado dedicado a las grandes canciones y los grandes acontecimientos que se vivían en España en el año 1977. La próxima semana será otra temática. Cada día a esta hora repasaremos una canción que tenga algo que ver con la temática que te anunciaré la próxima madrugada de domingo a lunes. Son las 5:47, una hora menos en las Islas Canarias. Rosana, he visto que hablas con mucha gente por teléfono. Yo no sé qué negocios estás trayendo ahí, de verdad, ¿eh? Hombre, negocios ninguno. No, hombre, porque vamos, está ahí negociando, bueno, con la audiencia. Son secretos que tenemos la audiencia. O sea que sí, entonces, ¿no? Algo puede haber. Algo pero puede bueno, haber, ¿verdad? Estábamos hablando de la película, principalmente. De la película. Vale, sí. Vale. Tú a lo tuyo, ¿no? Entonces. Sí, yo a lo mío. Yo con la peli y poco más. Además de pelis, controlo. Bueno, más de series. Ajá. Pero otro día hablamos de ese tema. Venga, perfecto. A ver, estamos buscando el ganador de la película que hemos representado en directo y que tiene que averiguar. Si no lo averigua, no hay premio. Claro, evidentemente. Entonces, te digo, ha llamado muchísima gente. Mucha la ha adivinado. Alguno también ha fallado. Bueno, a ver si ha fallado. ¿Quién va a entrar? ¿Tú ya sabes la persona que sí, va a entrar? Sí, ya lo sé. Se llama Lourdes. Se está ahora mismo arreglando para irse al trabajo. Uh-huh. Fíjate que Lourdes es un nombre que tiene una U en medio y mucha gente que dice directamente Lourdes. Y es Lourdes, como se dice correctamente. No sé si tú lo sabías. Pues no tenía ni idea. ¡Qué grande! No tenía ni idea. Lourdes, buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Tú cómo escribes Lourdes? Lourdes, ¿verdad? Pero claro. Aquí hay gente que dice directamente Lourdes. Sí, mucha. ¿Y qué sientes? Cuéntanoslo. ¿Perdón? ¿Y qué sientes? Pues cuando me dicen Lourdes, ¿te refieres? Sí. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno que me llame como pueda, mientras me llame. Perfecto. A ver, yo le entiendo a mi nombre también. ¿Cuántas veces me ha llamado Rosa? Sí, yo te llamo muchas veces Rosa. Y a Bea la llaman Eva. Mucha gente dice Eva Calderón. Pero es que eso no es broma, lo que estás diciendo. Es verdad, o sea, es que me llaman un montón de veces Eva. Es verdad. Oye, Lourdes, cuéntanos cositas de ti. ¿Dónde estás? Pues mira, estoy en Salamanca, vivo en Salamanca, que has estado hace poco. Sí, es verdad. Y creo que te ha encantado. Sí, mucho, me ha encantado. ¿Me compraste un jamón? Yo que te voy a contar, que soy salmantina. Uh-huh. Y nada, pues desde la pandemia duermo fatal, porque la gente que nos dedicamos al mundo de lo laboral también hemos estado muy agobiados y seguimos muy agobiados. Claro. Tenemos muchísimo trabajo, todo va cambiando mucho, cada día son normas nuevas. Y no nos queda más remedio que poner las calles para que la gente pueda cobrar y la gente pueda vivir. Espectacular, pues no queda otra, pero entre todos lo conseguimos, ¿eh? Que has visto qué cantidad de gente hace el programa con nosotros, ¿verdad, Lourdes? Por supuesto, qué gozada. Claro que entre todos lo conseguimos. Qué gozada. Bueno, Lourdes, venga, cuéntanos, ¿qué película hemos representado aquí en directo, cómo hemos podido? Pues yo creo que es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Muy bien. Beatriz Calderón se siente muy orgullosa cuando los oyentes aciertan las cosas que proponemos, ¿eh? Hombre, claro. Hombre, lo habéis hecho muy bien. Me siento realizada. ¿Sí? Bueno. Bueno, Lourdes, pues fíjate, ha quedado aquí un poquito de jamón, pero mandarte a ti jamón estando en Salamanca como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, Lourdes, que tengas un gran día, ¿vale? Muchísimas gracias y muchas gracias, porque de verdad que nos hacéis todo mucho más fácil. Escucharos es una maravilla todas las mañanas. Bueno, pues yo un beso a todos. Te recomiendo, Lourdes, ahora cuando acabemos nosotros, que sigas con Herrera, ya verás cómo te vas a informar y entretener. Sí, claro que sigo con Herrera, soy fiel. Qué bien. Lourdes, un beso, te mandamos un regalito. Muchas gracias. Hasta luego, para cielo. 6:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ayer Herrera, en directo, me puso deberes. Carlos Herrera, buenos días. Hoy. He cumplido tu petición, ¿eh? Sí. Tu deseo, lo he cumplido. Y yo no conocía esta canción. Y qué bonita es. No, y es contero. Mira, qué bonito. Suena a América, ¿eh? Sí. Natural guy. Whoa, whoa, whoa, whoa. I'm a natural guy. Every morning my window paints a picture of life. ¿Por qué te gusta tanto esta canción, Herrera? ¿Qué recuerdos se trae? Bueno, no te lo sabría decir, pero... me gusta mucho primero porque es muy del calor acústico del 70, sí. Que protagonizaban en aquel entonces Cat Stevens y otros más. Y Juan, que en ese momento vivía en Londres, se mete en esa piel perfectamente. Y forma una canción como esta que me parece monumental. Pues fíjate, es lo que tiene la radio. Muchas veces en la radio uno se prepara una cosa y te prepara otra canción. Ayer todo esto empieza porque te pongo esta canción, te pones a cantar porque te la sabes, la conoces, y de ahí me llevas a que nos pongamos a escuchar y a descubrir ese natural que acabamos de escuchar. Uh-huh. Pero Herrera, ¿tú sabes la cantidad de gente que ayer escribía diciendo qué maravilla recordar esta canción de La Caza con Juan y Junior? Sí, pero insisto, dale la vuelta que la cara ves igual de buena. Jolín, es que es impresionante. Pero no me dejo atrapar, me gusta hacerme derrocar. Me quiero, yo te quiero. Por eso, yo te quiero. Quiero ver que luchas por mi amor. En tus dispositivos tú tienes música de Juan Pardo, ¿verdad? Sí, tengo este natural, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y alguna canción más de Juan, que me... Uh-huh. Juan me parece un artista extraordinario, un creador. Sí. Un caballero. Uh-huh. Y un tipo estupendo, ¿no? Uh-huh. Yo he tenido el gusto de hacer muchos programas con él. Y la verdad es que es el hombre que no pone problemas, el que hace su trabajo, el profesional, el todo. Además, ¿cómo salía a los escenarios? Con su chaqueta azul marino, con los botones dorados. Sí, siempre elegantísimo. Y el pantalón gris, con un caballero, o sea, un señor, un gentleman. Fíjate, cuando vino aquí una mañana a poner calles José Luis Perales, me dijo que él a veces estaba como en pique, en sentido natural, en pique en la autoría de canciones, porque Juan Pardo durante un montón de años fue el autor más importante de España, ¿no? Sí, Juan ha liderado muchas veces en la SGAE en España de creación y de... Hombre, los beneficios se los lleva siempre el concierto en juez, pero... Es verdad. Pero yo creo que Juan anda por allá arriba, sí. Sí, señor. Herrera, y hoy vamos a acordarnos de alguien que se nos iba un día como hoy en 1999. Qué grande también Antonio González, el pescailla, ¿eh? ¿Qué año murió? En 1999. Fíjate. Uh-huh. Una enfermedad hepática falleció, pero, jolín, también una escuela de flamenco el tío, ¿eh? Mm. Sí, de todo. Que se me mampe, perdió la guasa. Ay, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo, que se me mampe, quito la guasa. Tomasa, también de la calle Fraternidad de Barcelona, de la que te he hablado más de una vez, ¿no? Sí, es verdad. Es que, ¿qué ambiente había ahí, Herrera? Esa fue la calle a la que fue mi familia cuando emigró. Uh-huh. Desde Almería. Mm. ¿No? Esa calle, los primeros que fueron con mi familia, como media Almería, ¿no? Sobre todo, especialmente Cuevas de la Amazona del Pueblo, porque vivió primero el decaimiento de las minas de plata, etcétera, etcétera, y lo primero que hicieron fue seguir la costa de la línea de la costa, tirar para arriba, claro. ¿No? Y fueron a Barcelona. Y los primeros que fueron allí a la calle Fraternidad. Mm. Y bueno, iban, venían, como hemos hecho todos, ¿no? Mm. Y para arriba, otros para abajo, los otros para arriba, los otros... Qué maravilla, Herrera. Y conozco bien esa calle. Uh-huh. Herrera, nos hemos pasado de tiempo, imagínate cómo tengo al técnico, ¿no? Ya, pues es lo que hay. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago? ¿De qué hablo? No, ahora te lo voy a mandar por SMS, porque no me da tiempo ni a explicártelo. Vamos fatal. Pero espérate, vamos a ver. Que yo tengo yo ahora mi lío, si no. No, Herrera, no puede ser. Así no se hace un programa de radio. Así es, programa de radio, hay que hablarlo, hay que ver las cosas, yo qué sé. ¿Eh? Tiene las manos en la cabeza ahora, Herrera. ¿Quién? El técnico. Bueno, coño, pues que las baje. Bueno, es que es mi standing down. Bueno. Escuchas Poniendo las Calles.